Ya. Joel y Randy. Viene bien, bien, que de mí en 100, 100, si le pierdo el teléfono. Así me pongo las pilas pa' un culito nuevo. Necesito otra voz, otro pelo. Mr. Wings, Papa Loca, Mario Sao. The hit.